FM. Tonight, love is love. 106.9 La FM. Siempre. FM. Siempre. Escuchando la FM. Sweet boy, your love could be

FM. FM, la radio de siempre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.